antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Podría haber un live action de Digimon. Walt Disney Pictures estaría evaluando llevar a cabo una adaptación de la popular franquicia. Esto es posible después de que la compañía adquirió 20th Century Fox. Por ahora no existen detalles al respecto, pero todo estaría en una etapa muy inicial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.